recibimos satisfacer sus necesidades emocionales o que lo haga de la mano de otro adulto, como pareja, como amigos, como cuates, romance, etcétera. Cuando le exijo a un niño, confunde dar cuidados con amor. Entonces se siente condicionado para ser amado y a lo que pueda dar a sus padres. O sea, el feedback emocional se rompe. Si la madre es depresiva, el hijo busca animarla. Si la madre es ansiosa, el niño ocultará sus temores. Si el padre tiene la autoestima baja, el hijo buscará tener logros para hacerlo sentir orgulloso. ¿Cómo reconocemos? Para ir rápido. Ajá. Hay una diferencia sustancial entre la finalidad que busca una relación real de una irrelación. La relación busca establecer cercanía e intimidad mediante la reciprocidad y la espontaneidad. La irrelación busca minimizar la vulnerabilidad a través de mantener distancia emocional y ejercer control. Le llamamos relaciones asimétricas. Relacionarse con alguien a quien cuidar o alguien que nos cuide y se haga cargo de nuestras necesidades. Volvemos a cuando decíamos hace un rato, ¿no? Yo te proveo, tú me agradeces. ¿Cómo me agradeces? Pues estando bonita, guapa, yendo al gym. Yo ocupo una esposa y necesito que vaya al gym, esté guapa, esté culta, etcétera. Entonces yo lo proveo y tú me agradeces respondiéndome con esa imagen que yo necesito que tenga. Pero es una relación que al final de cuentas nunca profundiza, ¿no? Por eso decíamos que solo conoces accionares y cosas, pero al actor realmente no conoces nada de ellos. Entonces, realmente no conoces a la persona con la que estás. Simple y sencillamente cumple un modelo, un estereotipo, sí, ¿no? Exacto. Es por afuera, es por encima. Paquetitos, el envoltorio. Es el paquete del ¿Cómo le damos vida a esto? Somos dos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo sin decirnos qué rol lleva cada quien, sin protesta, sin pretender cambiarle mucho, ¿no? Sin moverle. O sea, si uno deja de ser cuidadoso, el otro puede dejar de agradecer, lo que hará que el primero vuelva a dar cuidados y el segundo vuelva a restablecer su rol de gratitud. Entonces, tiras y aflojas. En las irrelaciones lo que importa es todo lo que funcione como se espera, pero no que sea feliz. Que cumpla con el modelo, que claro, cumpla con el estándar. Con el estándar. Es feliz, eso es irrelevante. Absolutamente irrelevante, siendo que debería ser al revés. Entonces, a lo que se aspira es a callar el miedo y la ansiedad y no buscar plenitud ni crecimiento como pareja. Entonces haces completamente una cosa opuesta. ¿Qué ventajas tienen? Muy pocas, muy pasajeras. Como todo mecanismo de defensa, puede funcionar un momento, una circunstancia, una semana, unos años, hasta unos años puede funcionar, pero termina por fallar, termina por caer. Nos protegen ciertamente de temores a ser abandonados, pero solo podemos temer al abandono de alguien que nos importe. En una relación emocionalmente mecánica y fría como estas, pues no hay ni se permite la espontaneidad. Cero espontaneidad, todo está bajo control. Son limitantes de la espontaneidad. Esto incluye la pasión y el romance. Se mantiene en un rol estático y te penaliza si invades espacios del otro. O sea, si tú eres quien recibe cuidados y detalles y devolver gratitud y admiración en el día que quieres tener detalles con tu pareja, quizás lo rechace con un "no era necesario". No te hubieras molestado, ¿sí? Entonces para de inmediato buscar superar su gesto amoroso con uno mayor, ¿no? Porque además hay competencia. Sí, claro, son egos, pues. Es juego de egos. Estos son role ego plays. Juegos de rol y de egos. Ajá. Entonces, ¿cómo descubro si una relación mía cae en este patrón? Les voy a dejar ahí en las redes sociales un pequeño cuestionario para que no le ventilemos la vida a nadie. Son 7 preguntas que las vamos a contestar con un sí o no, bien rápido. Pregunta 1. ¿Trato de reparar o rescatar a las personas que me atraen, sí o no? ¿Tengo la esperanza de que las personas que me quieren me reparen o me rescaten, sí o no? ¿Para mí, amar es igual que cuidar a alguien? ¿Sí o no? ¿No me importa que mi pareja no me corresponda y yo sigo cuidándome y queriéndome igual? ¿Sí o no? ¿Mis relaciones se sienten más como una obligación que como diversión? ¿Sí o no? ¿Me siento más exhausto que animado en mis relaciones? ¿Sí o no? ¿Mi relación enriquece mi vida? ¿Sí o no? Ahí les voy a dejar un punto. Con esa última. Pero esa última, rematamos. Pues, realmente esta relación enriquece mi vida, me ha hecho mejor persona y yo le he hecho mejor la vida a esta exacto. persona. Exacto, es feedback, es retroalimentación. Exacto. Entonces ahí les dejo un puntaje, el puntaje este les va a dar un resultado, entonces recuerdo el resultado, también les dejo qué hacer. Punto uno, darme cuenta que puedo estar en una relación así. O sea, yo puedo tener varias relaciones así. Entonces tal vez no sepas exactamente qué pasa, pero uno sabe que las cosas no están felices o no estás bien, entonces deben surgir preguntas. Reconozco que esto es un problema, aunque todo sea muy familiar, ameno, confortable, porque es el sistema que conozco, el que aprendí. Entonces, incluso quizá de entrada puedas hacer pequeños cambios, ajustes, pero la situación seguirá siendo un problema desde el inicio. Yo eso les traje hoy, disfrútenlo, se los voy a dejar en redes sociales, me encuentran en Facebook, Manalo64, y en mi WhatsApp, 222-464-6975, y aquí en el perfil de Contigo Puebla. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente Espacio para Bienestar. Muchísimas gracias a Martín Antonio. 10:58 a.m. Nos vamos Contigo Puebla. Nos escuchamos mañana martes de 10 a 11 de la mañana. Soy Luis Fernando Soto. Quédese con la programación de ABC Radio 1280 de amplitud modulada. Gracias. Contigo Puebla, con Luis Fernando Soto. Contáctanos en el correo electrónico contigopueblaradio@gmail.com, en Twitter y Facebook @contigopueblaradio. Aquí estamos.